esta vinculación viene porque mi mamá era una persona fabulosa como todas las madres, ¿no? Mamá cantaba muy lindo y yo siempre la acompañaba cantando. Era una niña, 8 años estamos hablando, ¿no? Y parece ser que mi mamá escuchó que había un señor en Radio Norton, CX44 en aquel en tiempo, que estaba con un programa de niños precisamente, y allí fue que mi mamá me llevó al maestro Orejón, se llamaba Orejón, tocaba el piano y nos, a los niños de esas edades nos enseñaban a bailar, a cantar, todas esas cosas, y yo estaba fascinada, ¿no?, a esa edad. Bueno, del paso de ahí con el maestro Orejón, que nos llevó a lugares a bailar español y todas esas cosas. Mamá me llevó porque una señora le dijo, ¿por qué no la llevas a Mañanitas del Campo, que está el señor Agustín Puxiano? Doy un salto grande, ¿eh? Que tiene un programa en CX46 Radio América, allá mi mamá conmigo otra vez. Allí fuimos y bueno, pedimos para hablar con este señor, mamá pidió, y lo recuerdo, pero patente, muy simpático. Y mamá le dijo que a mí me gustaba cantar, que todas las cosas que este señor hacía, ¿no? Entonces él tenía unos guitarristas y, allí en la mañana de Mañanitas del Campo, y los trajo para que me escucharan cantar. En ese entonces yo tendría 13 años, porque estaba en el liceo también. Y me escuchó cantar y llamó a los guitarristas para que me acompañaran. Y desde ese momento conformé la Mañanita del Campo con Agustín Puxiano, aunque tú no lo creas, cantando. También me atreví a recitar, todas esas cosas que de esa inconsciencia que tiene el ser humano cuando tiene esas edades, ¿no? Y seguimos recordando a Mirta Ataides. Esta vez nos ubicamos en las Mañanitas del Campo. Señora Montevideo, cuánto gusto, qué placer de verte como te veo, conservando algo de ayer, la gracia de tus morenas. Ahí conocí mucha gente, iba Olga del Gros y las hermanitas Méndez también tenían su programa. Todas esas cosas, yo estaba encantada. Tocando el cielo con la mano. Sí, era como sí, además venía corriendo del liceo esas escaleras porque Radio América y Radio Nacional estaban en el entrepiso del Palacio Salvo. Bueno, ahí corriendo llegaba yo con de túnica y todo, con su insignia, que bastante bromas hacían los de la Sagrada Familia para nosotras, ¿no? Bueno, y ahí empecé a cantar y todos los días, yo no faltaba, pero jamás falté. Y un día falta la locutora, pero en ese interín, Ayala, en ese interín la radio se vende, porque era de Carlos Silva, se vende para el señor Miguel Esbirsky y su hijo, que también conformaba. Ahí entró la dirección de este dueño de la radio. Entonces el señor Miguel Esbirsky que venía en la parte donde estaba el operador, porque no todo era con platillo, todo eso. Y se ve que le gustaba ver cantar. Yo hasta lo veo, cierro los ojos y lo veo cuando se ponía así a mirarnos. Y cuando cantaba y cuando yo recitaba y todas esas cosas. Y entonces un día falta la locutora de Puxiano. Y me dice Puxiano, yo ahí tendría con él 14 años, un poco más, 15. Me dice, ¿no te animás a hacer la locución? A esa edad, ¿quién no se anima? Yo me animé. Ahí pasé los avisos y todas esas cosas. Empecé a hacer la locutora. Y esta locutora después se fue y quedé yo en la locución, también cantando, todas esas cosas. El bajo pide un redondo, que chico y piano le dan. Transmiten CX30 y CXA30, emisoras de Radio Nacional de Montevideo, Uruguay. Hasta que un día, pasa el tiempo, y yo siempre corriendo en esas escalinatas, y venía subiendo el señor Miguel Esbirsky, que me agarró y me dice, ¿no te gustaría trabajar acá? Ah, decirme eso fue. Y le digo, sí que me gustaría. Me dice, ¿sabes escribir a máquina vos? Y me, le digo, yo estoy aprendiendo en el liceo. Y de verdad estaba aprendiendo la dactilografía. Y además él me dice, bueno, yo necesito trabajar porque en mi casa necesito. Y ahí me puse que necesitaba trabajar. Y al ponerle a los dos o tres días viene Puxiano y me dice que venga a la radio porque quería hablar con Miguel conmigo. Y empecé a trabajar en la parte de administración en la radio. Y de la parte de administración, donde aquel entonces había muchos radioteatros, en aquel entonces estaba así Isolina Núñez, Blanca Uruño con Julio Alacio, Humberto Nazar, bueno, toda esa cantidad de gente que viví. La gracia de Delia y sus vestidos contribuyen al odio de la gente. Pero... sí, sí, sí, sí, usted también, mamá, usted también. La odian porque no es chusma como todos ustedes. ¡Te voy a cruzar la cara! De ahora en adelante te lavaré la ropa si tengo tiempo. Cuéntame, dicho tú. Por allí faltó una locutora. Y entonces me dijeron si yo no me animaba a estar en Radio Nacional. Ahí entré a Radio Nacional. Siempre con Pusiano. Sí, sí. Pero ya con un sueldo, ¿eh? Yo entré ganando 80 pesos. O sea, entraste cantando de uniforme de liceo y terminaste... Sí, 80 pesos cuando ya tenía 15 años. Para... me pagaban 80 pesos y al mes siguiente me aumentó a 80 pesos, a 100 pesos. Y ahí empecé estando en la locución y siempre estaba la época de también que estaba la, estaban asociados a Ader y todas esas cosas. Y estaba Eduardo Figueroa, que era un locutor fabuloso. Y como a mí me tenían en la locución, y yo estaba en la parte de máquina escribiendo para los episodios, porque era con copiativo, 8 copiativos. Y dice, bueno, o así no, le dijo a don Miguel. O en la locución, o en la administración. Y pasé a la locución. ¿Y te quedaste en la locución? Y ahí empecé en Radio Nacional, Radio América... con un jefe fantástico, Joaquín García, con un personal que me dio muchas manos. Y... pero en ese interín también yo me había anotado en la Escuela de Arte Dramático del Solís, 16 años. Y el hombre dijo, el señor Hualco, me acuerdo, le dijo a mi hermano, con 16 años no, acá tiene que anotarse a los 17 años. A mí me puse llorisqueado. Y el tipo se ve que se conmovió porque me dice, bueno, que iban a ser una excepción y bueno, me dieron para un tramo para cuando se diera el examen, tanto de un teatro griego, moderno, todas esas cosas. Allá marché con figuras del teatro que estaba Estela Castro, Medina, Juan Jones, toda esa gente que estaban en primer y segundo año, que eran los que acompañaban a los que se iban a iniciar. Ahí corrí el año 50. Pero yo estaba también en la radio, ¿no? Yo no sé hablar de otra cosa, ni vivo para otra cosa que el teatro. En estos momentos de transformación de las costumbres públicas, mi preocupación constante tiene una actualidad española. Entonces, cuando di el examen y todo eso, ahí en el escenario con estas grandes figuras, me llaman de la mesa examinadora, que estaba ahí para mirar lo que nosotros hacíamos, y me dice, a ver, lee todo esto que está acá. Así, lee acá. Bueno, leí todo eso que me dieron para leer. Y la mesa estaba conformada por Josefina Díaz, Margarita Xirgu, Zabala Muniz, Ángel Curoto, estaba este señor Hualco, estaba una profesora que a la postre fue la de idioma español y todas esas cosas. Bueno, terminé de leer. Después de los días nos iban a dar la noticia. Y en aquel tiempo vivíamos en un apartamento en la comercial y... se lavaban los pisos arrodillados, ¿no? Yo lavaba los pisos arrodillados. Y mi hermana me había ido a buscar el resultado a la escuela de arte dramático. Y cuando ella llega, nosotros vivíamos en un pasillo entrando, primer apartamento, segundo apartamento al fondo. Y mi hermana, cuando yo estaba lavando y lo miro así, me dice, perdiste. Ay, me dio una locura. Y me dice, no, Salva. Ah, una alegría. Bueno, entré en la escuela de arte dramático. Ahí pasé todo el año. Y este aquí que cuando iba a pasar parece que estuve con grandes figuras, ¿no? Las que vos hoy ves primeras figuras entraron conmigo. Pero yo ya estaba trabajando. Así que al año ese yo no fui y hice todo ese año con que me encantó porque vi teatro bastante con Margarita Xirgu, con toda esa gente fabulosa. Los alumnos lo obteníamos gratis, ¿verdad? Entonces, bueno, pero el año siguiente no, porque yo ya estaba trabajando y mi casa se precisaba. Y ahí... ¿Seguías en la radio? Seguí en la radio y ahí estuve en la radio, en la época que los locutores, estaba el operador, estaba esta señora de este otro lado, pero allá era con los platillos, no nada, era como con tecnología que hay ahora. Era otra la radio. Sí, y el jefe era otro también. ¿Y seguiste trabajando en Radio Nacional? Seguí trabajando ahí, sí, ahí trabajé 6 años en Radio Nacional y Radio América, en las dos. Y si lo, un poco para parar la historia, congelarla allí, ¿no? Sí. Tú nombraste a Agustín Pucciano, uno de los grandes fenómenos de convocatoria radial, uno de los 4 o 5 fenómenos de la historia radial. Con el trabajo. Mañanitas del Campo, todo su trabajo. Y ahí desfilaban las figuras que hoy tú ves. ¿Cómo era y cómo me podés definir un día de Mañanitas del Campo? Y en Mañanitas del Campo estaban las guitarras como siempre, venían los invitados, los cantores, como Olga del Grossi, estaba también Nelly Amor, y todo. Venían cantantes de esa época. Estaban las hermanitas Méndez, estaban toda esa gente. ¿Cómo era Agustín Pucciano? Era un hombre sensacional. Un hombre, es como que un tipo que te trataba con cariño, ese hombre que quería lograr de las chiquilinas como uno y todo eso, que llevaran a cabo lo que les gustaba, ¿no? Y nos tenía allí. Y yo estaba chocha, ¿no? Me sentía muy feliz. Y en esto de compartir con los radioteatros y escribir y después pasar a... Bueno, los radioteatros en aquel entonces estaba Isolina Núñez, estaba Blanca Burgueño, Humberto Nazari. Ahí también yo hacía la locución, ¿no? Ya era locutora de la radio. Ya no estaba... Porque después ya con Pucciano no seguí. Claro, pero tú hacías la locución y hacías la locución también de los radioteatros. Sí, sí. Y bueno, y contame un poco cómo y era. Y hacía también la foto. ¿Cómo era el trabajo? Porque. El trabajo sin de. Sin duda había mucho ensayo, no había grabación. Fíjate que a máquina que yo hacía las copias, eran 8 copias. Así que ponele que. Había 8 personajes en ese día. Amigas, amigos, muy buenas tardes. El maestro Donato Rasmiati ha compuesto para mi homenaje de feliz aceptable. Yo deseo que en todos los hogares esté este disco para recuerdo, ya que en él quedará grabada tu voz para que no se olvide. Estaba Isolina Núñez, ¿cómo se trabajaba en la interna de la radio? Era un ir y salir de gente permanentemente. Claro, es impresionante. Porque era una catedral eso, sí, de la radio. Sí, era una catedral. Y además, fíjate que Radio Nacional tenía una fonoplatea. En la caída de Perón, era una multitud, llenaban la fonoplatea. Muchas de las personas que están hoy en tu emisora se recordarán que era un lleno total, porque venían figuras del otro lado del río para cantar en la fonoplatea y estoy también, me pongo en primera persona porque la locución estaba, por ejemplo, Mascaró y esta señora para pasar los avisos desde la fonoplatea, ¿no? Con el atril y ahí con las orquestas de Ángeles, venía también Gregorio Barrios, todas las orquestas de aquel entonces, ¿no? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquellos que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidar ese con un nuevo amor. Naturalmente era todo libretado. No. ¿Ah? Y había que estudiar el libreto previamente, sí, había que cuidarse mucho. Del furcio, de todo. No había ahora, furcio. Por eso, no había, no podía haber. No. Y bueno, ¿y cómo? No podías estudiar. ¿Alguna de estos artistas que a ti te tocó estar y te tocó compartir, ¿qué recuerdas o qué nos puedes contar? Yo, por ejemplo, una cosa que me impresionó muchísimo en esas épocas cuando venían a la Fonoplatea desde el otro lado, fue cuando vino la orquesta de Alfredo de Ángelis, que tenía los cantantes Carlos Dante, y que me encantaba. Cuando vino Edmundo Rivero también, que me fascina. Y también venían melódicos, Gregorio Barrios. Yo creo que no le arrancaron la vestidura porque no tuvieron tiempo, porque era una locura las mujeres. En ese caminar desde la Fonoplatea para irse a la calle era impresionante, ¿no? He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán. Tú fuiste generando un estilo propio, una forma propia de decir. A mí, yo nunca aprendí pero, nada. Claro, pero ¿cómo? ¿Pero tú tenías algún modelo o alguien que decías, bueno? No. Claro, empezaste muy jovencita. Sí, pero, no pero tenía en un momento de muchos locutores. No, ¿a quiénes admirabas allí en el medio? Ah, bueno, tenía. Bueno, más allá de que no los copiara, yo digo, ¿a quiénes admirabas? No, pero yo no podía copiar a nadie, sí, porque tampoco ellos, si teníamos que ensayar el libreto para la Fonoplatea. Sí, era autodidacta. No había aquello de que. Yo no me acuerdo de que alguien me enseñara, ¿vos sabés? Te lo digo por mi madre que está en ese cielo grande. Creo que fue algo. Claro, pero en ese compartir con algunos personajes. Y bueno, lo único que yo pedía, y creo en Dios firmemente, era no equivocarme. No tenía que equivocarme. Eso de hecho, trate siempre de. No creo que me haya equivocado. No te lo permitirías tú. No me lo permitiría, sí. Porque me parece que. No. Era una responsabilidad y era una cosa que me sentía. No sé, era como agradecerle a mi madre y siempre le agradezco a Dios, Ayala, que Dios me dio la oportunidad de trabajar, ganar mi dinero en lo que amo. La locución, estar en los medios de radio en esa forma, que nunca tuve una suspensión, nunca tuve que me llamaran la atención. Nadie nunca me dijo nada, pero nada, ni en esa radio, ni en la que después, porque a los 6 años de estar ahí, vino esa huelga grande, yo ya estaba socia de Ader, y ahí anduve pelando papa y boñato bastante, ya estaba medio sindicalista, ¿no? Pero bueno, contanos un poco de esa historia, ¿qué pasó allí? Y ahí estábamos, nos juntábamos todos, y cuando regresamos, que bueno, que no fue demasiado lo que se logró y todas esas cosas, y don Miguel, que los patrones te tengo que decir que fueron fabulosos conmigo. Yo tuve todo. Yo de mi vida de radio te puedo decir que todo fue lindo, hermoso, fantástico. No tengo nada que decir, tanto los compañeros, los dueños, no sé, todos. Nunca tuve un problema. Y pero acá cuando yo me reintegro, yo tenía la tarjeta número 25, don Miguel me llama al escritorio y me dice, bueno, sabes que como que la cosa estaba mal. Me habló muy bien y me dijo, así que Mirta, mira, por un tiempo vamos a ponerte medio turno. Y porque, en fin, Y yo fui y le dije, pero ya ahí yo estaba medio rebelde, me parece. Porque le dije, pero después de toda esta lucha, le digo yo, como que yo no podía aceptar él. Entonces él me dijo, decirle a tu mamá que venga a hablar conmigo. Allá fui, bueno, llegué a mi casa, conté a mi mamá. Y cuando veníamos en el tranvía con mi mamá, yo le dije, mamá, vos no aceptes que no me dé el turno completo. Mi mamá, por supuesto, me hizo caso. Y entonces cuando mi mamá le dijo, bueno, la decisión de ella es que ella quiere el turno completo, de otra forma, bueno, señora, entonces nos vamos a ver en la obligación de despedirla. Me despidieron. Entonces me despidieron, me pagaron el despido de 6 meses, que nos vino muy bien a mi casa. Debíamos bastante y solucionó bastantes cosas. Es decir que, por un lado, muy triste, pero no me fui mal, ¿no? Y por el otro lado, en mi casa se solucionó mucha cosa.